con mi chica. Cuando fuimos a bailar, me pedía ir afuera, que el aire le iba a faltar. Movía tanto sus caderas, casi en forma circular. Me abrazó de una manera que no era pa' bailar. Me abrazó de una manera que no era pa' bailar. Y ahí nomás fuimos afuera, en el jardín le hice sentar. Echaba viento por doquiera y no la pude reanimar. Y fue así, rápidamente, yo la llevé al hospital. Dijo el doctor muy seriamente, solo tú la puedes curar. Santo remedio, santo remedio, santo remedio para mi negra. Santo remedio, santo remedio, santo remedio para mi negra. Cuando fuimos a bailar, me pedía ir afuera, que el aire le iba a faltar. Movía tanto sus caderas, casi en forma circular. Me abrazó de una manera que no era pa' bailar. Me abrazó de una manera que no era pa' bailar. Y ahí nomás fuimos afuera, en el jardín le hice sentar. Me echaba viento por doquiera y no la pude reanimar. Y fue así, rápidamente, yo la llevé al hospital. Dijo el doctor muy seriamente, solo tú la puedes curar. Santo remedio, santo remedio, santo remedio para mi negra. Santo remedio, santo remedio, santo remedio para mi negra.